buenas tardes. Te damos la bienvenida a la peladilla número 30. Hoy es miércoles 9 de enero de 2013. Escuchas, como siempre, Radio Bronca en el 104.5 de la FM de Barcelona. También a través de internet en radiobronca.info. Te recordamos que Peladilla se repite la madrugada del sábado al domingo de 12 a 1. En este segundo programa de 2013, como sucedió en el primero hace una semana, tenemos invitada. La invitada de la semana pasada era Jordi Tost. La invitada de esta semana también forma parte del componente del colectivo Ojalá esté mi bici y se llama Delia. Delia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos y por hacer tuya la peladilla número 30. Bienvenida. Muchas gracias. Hemos comenzado con los austriacos Balina. Balina, sí, sí. Del increíble disco Vagabond. Cuéntanos qué es Balina, por sí. favor. Cuando me dijiste esto de venir a aquel peladilla, pues mira, dije, ay, no sé qué hacer. Y ahora, pues, ayer preparándolo, pues, pensé también un poco en relacionar canciones en palabras, por ejemplo, ¿no? Cosas Ajá. que te vengan a la mente o algo así, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en épocas de crisis, cuando ves a Balina, ¿no? Que ellos, pues, han girado por todo el mundo, han hecho todo lo que han podido y tal... Sobre todo con mucha ayuda del gobierno, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, tienen Ajá. muchas subvenciones, tienen muchas cosas y eso pues le da una facilidad, ¿no? Que es una y eso es comparativamente con España, que aquí nos hacemos lo que podemos, como uh-huh. podemos y eso, haciéndolo a nuestra manera, ¿no? Gente que somos... Ayudándonos que no, unos a otros, ¿no? De los sí, que trabajamos uh-huh. sin de gratis, que no hacemos uh-huh. nada por ningún ánimo de lucro, como Radio Bronca, como... Ojalá esté mi bici, uh-huh. como la tele, como tantas cosas sí. que hay, pues sorprende, ¿no?, que los políticos te hablen de, no, tenemos que mirar al norte, o que uh-huh. nos hablen de Alemania, o que nos hablen de... Excepto en temas culturales. Claro. Efectivamente. Claro. Entonces, por eso quería poner este tema de Balina para hacer esta... Excelente elección. ¿Quieres decir, por ejemplo, que cuando el grupo, creo recordar, estuvo girando por Sudamérica hace unos años, ahí tenían una ayuda del gobierno austriaco para llevar su arte a otro continente? Efectivamente. Pues ahí queda eso, que es mucho lo que has dicho y lo que sucede con ese no mirar en aquello que nos lleva en una sustancial ventaja. Países, no solo Austria, ya sabes que también Francia, bueno, sí. a nivel asociacionista y... Bueno, sí, sí, muchos otros, o sea que claro, nos comparan claro. cuando hay muchas otras cosas que nos podríamos comparar a la baja. Desde luego que sí. Pues vamos con la siguiente palabra, el siguiente tema, si te parece bien. Efectivamente. On. It's okay in moderation. It's okay cutting down. It's okay, you can quit tomorrow, but for now, keep on keeping on. But for now, keep on keeping on. It's okay, you can take the Bible, and it's okay, you can be saved, and it's okay, you can be forgiven, and for now, keep on keeping on. Nos hemos quedado con este segundo tema que nos trae Delia para la peladilla de hoy, que es... Big Chestnut. Señor Big Chestnut. Increíble, increíble canción. Cuéntanos, por favor, de algo más sobre Big Chestnut, sobre la canción, sobre lo que tú quieras. Sí, es un cantautor de Florida que cuando tenía 18 años tuvo un accidente de coche y se quedó parcialmente paralizado. Entonces, a pesar de eso, él sigue continuando, toca, canta, toca la guitarra y todo eso, ¿no? Por eso quería relacionar esta canción con el tema del esfuerzo, ¿no? El cómo, aunque quiera, si tú quieres hacerlo, puedes hacerlo, ¿no? La cosa es dedicarle tiempo, echarle ganas y mirar hacia adelante. Sí. Y si tienes una voz como la que tenía él. Obviamente, eso ayuda bastante, ¿no? Pero... Sí, pero es verdad. No pretendía frivolizar porque lo que nos decías es muy importante para todo lo que llevamos a cabo. Perdón. También para el arte. No pasa nada. Hoy tenemos con nosotros a una tercera persona aquí que no vamos a presentar porque está haciendo sus primeros pasos en esto de las labores técnicas. Entonces les pedimos, si hay algún problema, que no pasa nada, que es una persona majísima y que está ayudándonos aquí en una peladilla que está muy, muy bonita. ¿Vamos con otro tema, Delia? Venga. I'm vigoroso este tema de los suecos Sork. Cuéntanos, porque este grupo lo tuvimos hace poco por aquí. Sí, en el Casal de Roquetas, un domingo. Creo que fue en noviembre, no sé exactamente. Uh-huh. Son de Estocolmo, exactamente. Vinieron con Ojalá esté mi bici. Y fue muy interesante, porque vinieron un día antes. Uh-huh. Y entonces estuvimos con ellos así de fiesta. Y es bueno poder conversar también con esta gente, ¿no? Que, uh-huh, que viene de fuera. Es lo que también te ofrece Ojalá esté mi bici. Y con ellos estuvimos hablando mucho del hecho de estudiar música, no estudiar música, tocar o no sé. Y por eso mi palabra era lo del aprendizaje, ¿no? Ajá. En este caso. ¿Ellas en qué lugar estaban sobre...? Había el batería que sí que había estudiado y las dos chicas no habían estudiado, la bajista y la teclista. Entonces, ajá, él siempre decía que a veces se ofuscaba porque como ellas no habían estudiado, no podía explicarle cosas. Y entonces... sí. Pero bueno, también no estudiar también te da la creatividad de no seguir pautas. También, claro, ¿no? Claro. Entonces, es un debate que está muy presente también en cuanto a la docencia, por ejemplo, en los conservatorios profesionales y cómo se incentivan pues muchas veces la búsqueda de la perfección a la hora de ejecutar un tema, uh-huh, una pieza en este caso, pero no se busca incentivar la creatividad del músico, ¿no? del alumno. Y bueno, pues es un debate que nos llevaría para largo rato. Yo te quería preguntar sobre el año de este quinto año casi de andadura de Ojalá, uh-huh, esté mi bici, que yo he tenido la suerte de disfrutar. No fue el caso de Sork, pero sí que ha sido un año muy muy bonito, ¿no? Muy intenso. Sí, la verdad es que ha habido muchas cosas, muchos bolos. Se celebró el bolo 100, creo, antes de verano. Uh-huh. Uh-huh. O sea que ya son más de 100 bolos que llevamos. Ya está bien. Y la verdad es que se agradece mucho también al público, que cada vez se ve que hay más respuesta, uh-huh, que viene más gente, que vienen a descubrir, porque la mitad de gente sí, no claro, viene, no sabe, no conoce, no, uh-huh, nada. Uh-huh. Y entonces eso en realidad se agradece mucho. Se agradece, uh-huh, también mucho toda la gente que colabora, que es fe ciega, ¿no? Uh-huh. Diríamos, ¿no? Sí. Porque... trabaja porque sí, muy a gusto aparte, y esto es lo que mueve Ojalá esté mi bici. Sí, sí, es algo que de incalculable valor, ¿no? Mm. Que pues es tú llegaste muy pronto al colectivo, ¿no? Cuando llevaban un año y poco, uh-huh, o sea, tampoco al principio, pero ya llevaban un año y medio casi, sí. ¿Y cómo lo ves respecto a entonces, cómo ha ido evolucionando para que quien no lo conoce lo sepa? La verdad un poco. Es que bien, cada vez somos más gente en el colectivo, cada vez viene más gente en los conciertos, ¿no? Porque antes a lo mejor había algún bolo que te venía eso, pues entre nosotros y los que habían venido éramos 10. ¿No? Y que, bueno... A veces ocurre, sí. A veces ocurre, ¿no? Pero te sabe mal porque realmente luego ves el bolo y es la hostia, pero bueno, ahora no pasa tanto esto. La gente, hay más gente, entonces se agradece ver que las cosas pues van tirando adelante, sí, que la gente responde, que... Hay gente por ahí, gente casi anónima, que a lo mejor no forma parte del colectivo a nivel organizativo y está, uh-huh, en las asambleas, pero que sin embargo lo está apoyando de forma ciega también y a muerte y muy comprometidos con la causa a través de las redes sociales y a través del boca a boca, ¿no? Uh-huh. Y eso se ha ido notando en estos... Sí, sí, tanto, en lo que digo, últimos años, que sí, últimamente no hay bolo que digamos, ay, ya ha venido poca luego, gente. Desde luego, sí. Mm. Ahora, para irnos al que menos gente hemos podido tener este año, quizá el bolo fastuoso como fue el de Poino en La Resistencia, sí, quizá, y no es nada comparable a aquello que tú no, contabas. No, no. Claro. Y era un lunes en Hospitalet, uh-huh, que, uh-huh, bueno. Genial. Bueno, así que... Muchas gracias a todos también. Ahí, desde luego que sí, os damos las gracias y también a los compañeros nuestros que hacen el programa semanal de Ojalá esté mi bici, efectivamente. Que muy pronto va a tener una versión televisiva. Sí, también. es verdad. A ver qué pasa. A lo mejor luego volvemos a hablar de ello. ¿Vamos con otro tema? Venga. Thank you. Pues nuestra invitada hoy en Peladilla, Delia, nos está llevando en un increíble viaje musical en el que ha tocado temas como la facilidad, el esfuerzo, el aprendizaje y ahora... La tranquilidad. La tranquilidad en forma de los memorables Four Carnation. Efectivamente, sí, sí. A mí me produce una tranquilidad los temas de Four Carnation que vale la pena. Sí, tranquilidad, capacidad para evocar, fueron unos maestros y lo siguen siendo porque escuchamos sus discos y yo me sigo quedando de piedra. Sí, es como si no hubiera pasado el tiempo y son un disco del 2000, estamos hablando de casi 13 años. Sí, sí, sí. Es de estos grupos con los que a mí a veces me vienen deseos de... Bueno, uno sueña con ver esos grupos que nunca pudo ver, pero casi mejor que no se reúnan. No, pues, Por dinero. No, no. Estamos con estas reuniones que vienen ahora, ya es como... Ya no, no. No, no, no, no. Si es por dinero, pues casi que no. No hace falta, no hace falta. Tenemos muchos grupos y muy buenos. Este tema que hemos escuchado, ¿lo tenemos anotado cómo se llama? O... Being Held. Vale. Yo no recordaba el título. Gran canción. ¿Pasamos a otro tema o quieres añadir algo más? Sí, pasamos a otro tema. Pues vamos allá. Thank you. de los últimos meses. Me toca muchísimo, me toca más de lo que esperaba. Me ha dado resultados, más de lo que había tocado nunca. El trío The Cures, qué bien, qué bien. Sí, sí. Dos programas seguidos con The Cures, que también nos los trajo Jordi Tost. Uh-huh. Gracias, Delia. La verdad es que, bueno, lo que puedo decir de esta canción, para mí la palabra que decíamos antes, es emoción, ¿no? Es con esta canción fue... No los descubrí, sino me los escuché atentamente, uh-huh, a The Cures, uh-huh, y entonces dije, están un poco locos. Y así decidí irlos a ver a la gira europea. Ajá. Y fue cuando los conocí personalmente, tanto a ellos como a Curasán. Sí, sí. Y ver qué son, qué es lo que hacen. Sí. También los fui a ver justamente en Belecom, en Bosch. Ajá. Allí al lado de Grenoble, ¿sí? Grenoble. Sí. Que también ese sitio es maravilloso. Lo que tienen es genial. Es el do it yourself. Ajá. En pura esencia. Luego... Creo que fue al verano siguiente, de que fue en el 2010, tocaron en el festival que montan esta gente. Ajá. En Ecole en Bosch, y fue brutal ver, sí, todo este desplegamiento, conocer realmente lo que es el hacerlo tú mismo, uh-huh, el dedicarle las ganas, el esfuerzo, uh-huh, ¿no? Lo que decíamos antes, el sudor. Claro, claro. Uh-huh. ¿Conocisteis, fue entre esa gira y ese verano siguiente, cuando conocisteis de primera mano a un montón de gente, de músicos que hoy forman parte del círculo en el que se mueve Ojalá esté mi bici? Efectivamente. Sí. Efectivamente. Los grandes de Cures, que son David, Carlos y Héctor. Vaya tres. Vaya tres. Vaya tres. Llenos de emoción, de arrestos y de... Es un grupo que no puedo evitar decirlo una y otra vez, envejece también como el buen vino. O sea, sí, van, sí. Estas mismas canciones las oyes tiempo después y siguen siendo gloriosas. Mm. Puros hits. El otro día demandábamos The Cures en Barcelona. Ojalá lo podamos tener en este 2013. Si seguiremos ahí poniendo The Cures todos los días. Hasta intentando que vengan a tocar, que toquen en esta ciudad, que es la suya también. Claro. Efectivamente. Sí. Vamos con otro tema, Delia, por favor. Venga. Seguimos el viaje. Ahora, ¿dónde estábamos? ¿En la fiesta, Delia? No, energía, energía. Y de la buena, claro que sí. Sí, sí. Esta mujer, este sencillo es del año 58, imagínate. Ojo. ¿Cuántos años? Y la fui a ver en concierto en 2012, no, en 2011. Y la mujer con 72 años en el escenario, cantando con la misma voz. Bueno, una energía increíble. Increíble. Y fue, la verdad es que estuvo muy bien, uh-huh. Sí, sí. ¿Qué entonces, formación llevaba? ¿Llevaba un...? Llevaba una banda, músicos? Una banda de jazz, así, que creo que eran... exactamente no sé de dónde, eran suecos, creo uh-huh. que eran. Uh-huh. Eran del norte, exactamente ah. no sé de dónde, pero creo que eran suecos. Y estaba muy bien, la verdad es que muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Cómo está este programa? Podemos decirlo, cuando hay un invitado, una invitada, que lo está abordando y nos gusta mucho. Vamos con otra canción, por favor. Si la tenemos lista. Ya está. Binari, nuestro querido Jordi Tost. Sí, sí. Qué bien, gracias Delia por traerlo. Él no se puso a sí mismo, nos hizo la jugada a otro. Sí, sí. Qué grande, qué grande. Él es una de las personas del colectivo de Ojalá esté mi bici que no está físicamente en Barcelona, sí, no. Con todo su corazón y... Y en los mails opinando, uh-huh. No es una voz menos, desde por supuesto. Luego, desde luego. Pero sí un alma menos. Un alma física menos, sí. Nombramos a los otros compañeros que no están aquí, que están repartidos por la geografía europea. Europea, sí. que son el señor Iker, al que pueden escuchar aquí en la Gruta del Aurículo, nuestros oyentes, que tiene un programa excelente en Radio Bronca, el gran Carlos Batería de Kurs, que vive en Madrid, y nuestro Jordi Tost. Efectivamente. Que, bueno, pues sí, yo me he puesto un poco sensible ahora al escucharle y bueno, mi palabra es dedicación, porque justamente Jordi Tost lo que tiene es esto, dedicación, entusiasmo y muchas ganas por lo que hace. Sí, sí, sí. Hace 5 añitos, recordábamos el otro día, o 6, que es el tiempo que hace que nos conocemos, ya impresionaba mucho ese carácter tenaz y dedicado siempre a aquello que ama y en lo que cree. Siendo un niño, casi, que sí, era entonces. Sí, que era jovencito. Hoy sigue siendo jovencísimo, pero claro, esa dedicación aumenta y bueno, ya nos contó que sigue montando conciertos ahí en Berlín, dándolo todo. En el poco tiempo que lleva ahí ya se ha encontrado su salida. Claro. También hace tiempo que no vemos a Algos Binari por aquí. No, es verdad. Hace bastante tiempo. Esperamos que también se solucione a lo largo de este año. Efectivamente. Bueno, Delia, nos quedan 16 minutos de programa. Vamos a seguir con música. Efectivamente. Vamos allá. Pues ahí nos hemos quedado con Zozobra. Zozobra, sí, sí. Otro grande, el señor Antonio. Antonio. Que ofreció un conciertazo el viernes pasado en Roquetas. Increíble, 50 minutos de concierto. 50 minutos, sí, se marcó. Sí. Sí, yo estaba en trance, querida compañera. Me metió en un buen trance. La verdad es que la noche fue maravillosa. Estuvo primero muy bien, con Zónula, sí. Después Rat Penat, el debut. Uh-huh. Y bueno, luego Antonio, que como tú comentabas antes fuera de micro, hace un concierto cada vez que... Sí, sí, por eso su palabra es improvisación. Sí, sí, sí. Improvisación, sí. Porque realmente cada concierto es diferente. Uh-huh. Y él se trae sus cosas, que no tampoco son muchas. Uh-huh. Y hace un concierto, eso, que te entra en trance, te deja... Formidable, formidable. Ahí... Su compañero en el otro proyecto que tienen juntos en Facción Fascista, Sergio, también entró en un buen trance. Sí, sí. Tanto que llegó a incluso a autolesionarse. Sí, cuando pegaba. Sí, sí. Me enseñaba los morados que le había salido en la mano. Hizo una colaboración así espontánea golpeando un plato de batería. Creo que, no sé si era un Ride o un Crash. Contra el suelo que tenemos en Roquetas, uh-huh. Es suelo de losa, sí. de terraza y normalmente el suelo puede más que la mano. Excelente concierto y excelente audiencia. Sí, sí, genial. A todos los que estuvisteis ahí otra vez, muchas gracias. ¿Nos vamos con más música, Delia? Venga. Venga. Thank you. Formidable. ¿Dónde estábamos ahora? Cuéntanos. Estamos en Lyon. Estos son The Rubiks. Y bueno, esto fue un descubrimiento que hicimos con un bolo que montó Curasán hace ya, diría que es en 2009, en una ocupa así en La Papa, ahí en San Martí, creo que está. Ajá. Y todos íbamos a ver a Curasán porque eran nuestros compañeros y cuando vimos esto flipamos. O sea, fue un conciertazo y muy, muy buena gente, muy, muy buenos. Y Curasán, situamos rápidamente, es el grupo hermano de The Cure, el grupo con el que giraron por Europa, que comentabas antes, los donostiarras Curasán. Gente maravillosa. Maravillosa y tanto. Sí, sí, sí. Pues muy, muy bien, nos ha gustado. Rubiks, comentabas que ya no están en activo, ¿puede ser? No, el batería tiene un problema de oído y ha tenido que dejar de tocar. Una lástima. Habrá que estar atentos ahí a grupos que nazcan de ese entorno. Por suerte nunca faltan. No, nunca siempre faltan, nunca acaban faltan. Naciendo. Fíjate, Lyon es una ciudad en la que no teníamos todavía noticias, sí de unos de grupos de hace unos años, pero no de grupos más recientitos, y este nos ha gustado mucho. Muchísimas gracias, Delia, por venir a La Peladilla. Tú por invitarme. Hacía tiempo que queríamos tenerte aquí y bueno, pues antes de que inicies tu viaje que vas a iniciar, pues hacía falta tenerte y aquí lo hemos hecho. ¿Quieres presentar la despedida o la dejamos ahí en...? Bueno, la despedida es un poco triste. Es la palabra tristeza, pero bueno, yo creo que vale la pena. Pues vamos con la siempre tristeza. Siempre un poco de tristeza, siempre sienta bien. Desde luego que sí. Muchas gracias por estar ahí. Un abrazo. Un abrazo. Through And it's fading.